tan rígidos ahí atrapados, sino que empecemos a trabajar entre todos, ¿no? El grupo que preparó la actividad que ahorita vamos a empezar, que es recortar cosas y empezar a tratar de comunicar, como dijo Susana, va a estar también como parte de la charla. Pero lo más importante es que ustedes nos cuenten cosas, nos pregunten y que nosotros les podamos contar y preguntar. ¿Sí? Eso es lo más importante de encontrarnos. Por eso nos queríamos encontrar en el parque, para que pudiéramos sentarnos a charlar, yo solamente salí con usted un ratito, pero con nadie más. ¿Listo? Entonces, Susana, perdón, era para ordenarnos un toque como así. ¿Va a haber como algo que decir primero?